más hondo que el mar azul, más alto que el firmamento, es el amor de Jesús. Pueden moverse los montes, el mundo puede girar, pero el amor de mi Cristo sigue en el mismo lugar. Puedo esconderme en el sol, y a donde quiera que vaya puede alcanzarme su amor. La enfermedad ni las pruebas, ni el hambre o persecución, ni la muerte ni la vida me apartará de su amor. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Puede alcanzarme su amor. La enfermedad, ni las pruebas, ni el hambre o persecución, ni la muerte, ni la vida me apartará de su amor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Un amor así, como el de mi Dios. Anda, dime tú si conoces un amor así, como el de mi Dios. Anda, dime tú si conoces un amor, como el de mi Dios. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Somos más que vencedores, gracias a aquel que nos amó.